Gracias por estar con todo pulmón. Patricia Patiño de La Paz, un gusto. ¿De Santa Cruz? Patricia, un gusto. Buenas noches, la escuchamos. Adelante, por favor, desde Santa Cruz nos llama. Buenas noches. Quería hacer llegar mis más grandes condolencias al pueblo de Oruro y a los familiares de las personas fallecidas. Yo quería opinar de que todos dejan a la gente a los policías, ¿no? Pero hemos confiado tanto tiempo nuestra seguridad en la policía, tantos años, y todo el tiempo hemos sido defraudados por la policía porque en realidad nunca han hecho nada. Patricia, perdón, aclaramos hace un segundo nada más que la policía no tenía nada que ver justo en esa pasarela, sino que estaban a cargo los militares. ¿Pone? Sí, Patricia, ¿me escucha? Sí. Que no podemos echar la culpa a ellos porque nunca han hecho nada en realidad, sino que yo creo que está esto a cargo del gobierno municipal de cada departamento, porque yo aquí en Santa Cruz he visto de que en los noticieros de que el gobierno municipal ha hecho cargo con su unidad municipal de emergencia, creo, de ver las tarimas, la seguridad de todo el cambódromo. Entonces yo creo que está a cargo del municipio, de cada departamento. Patricia, muchísimas gracias. Un abrazo grande a nuestra querida Santa Cruz. Buenas noches. Don Gonzalo Choquehuanca, presidente de la Federación de Bandas de Oruro. Lo que se ha dicho es, vamos a enjuiciar, se ha dicho, a la alcaldía, al Comité de Etnografía y Folclor, a la ACFO, por lo que ha sucedido. ¿Eso es correcto, perdón? Así es, vamos a hacer la representación legal, llamadas por ley, porque no podemos dejar pasar por alto, por tema de responsabilidad institucional como ejecutivo de esta institución que aglutina a más de 6.000 músicos. Decía también de que tendrán que responder a muchas preguntas estas autoridades quienes organizan el Carnaval de Oruro y también el comandante de la Segunda División de Ejército y de la Policía Departamental de Oruro. Don Edwin Jallaza, cuando uno hace ya la evaluación, ¿quiénes para usted serían responsables de esta tragedia? Evidentemente, la ley 602 directamente son responsables de la organización del Carnaval de Oruro, la alcaldía, la sesión de conjuntos folclóricos, como también el comité de etnografía, son directos responsables, ellos son los que organizan el Carnaval de Oruro. Ingeniero Mario Galindo, presidente de la Sociedad de Ingenieros en La Paz. Tengo el placer de tenerlo acá en nuestro estudio. Ingeniero, hablemos de construcciones un ratito, por favor, usted que es capísimo para eso. Muchas gracias. Pasarela, para que la gente pase, no para que la gente se quede. No, eso es un error. El nombre de pasarela puede ser el uso que se le pretende dar. Pero desde el punto de vista estructural, no existen medias estructuras. Las estructuras deben soportar las cargas a las que van a ser sometidas. Por un día, por una hora, hay que diseñarlas y construirlas para que soporte. Si la estructura no va a soportar cargas humanas, se pueden admitir, relajar coeficientes de seguridad, si esas cargas no tienen valor económico importante. Pero cuando hay vidas humanas, no se puede bajar, porque sea pequeña, porque sea provisional, porque sea por un ratito, porque la gente tenga que obrar de tal o cual manera. Estamos los ingenieros obligados a diseñar y construir las estructuras con toda la seguridad siempre, y no hay el decir es que es por un ratito, por solo dos días. Esto no puede ser. Ingeniero, perdón, permítame agradecer a toda la gente que está participando del Twitter, el personal mío, allá con sus opiniones. Agradecerles a los que son constructivos, a los que son educados, a todos esos que aportan al tema del programa. Después hay cada desubicado, que mete cada cosa ahí. Pero dentro de esas cosas constructivas, ingeniero, dentro de esas cosas constructivas, alguien tuiteó hoy, se construye preveyendo carga dinámica. Así es. Se construye preveyendo carga dinámica. ¿Qué es la carga dinámica cuando se construye una pasarela. Que la gente salte encima de la pasarela, que se golpee la pasarela. Es decir, una carga estática es este vaso colocado ahí, pero una carga dinámica, si yo suelto el vaso y golpea. Y hay que considerar todas esas cargas. Entonces, yo no estoy hoy llamado a decir quién es el responsable, pero yo puedo afirmar categóricamente quién no es el responsable. ¿Quién no es el responsable? No es responsable, yo lo puedo decir hoy. Las personas que estaban cruzando la pasarela no tienen ninguna responsabilidad del colapso. No son responsables. En lo más mínimo. A ver, pero yo le pregunto, ingeniero, si alguien le dice, no meta sus manos al enchufe, pues usted se va a dañar. No es para eso. Usted mete sus dedos en el enchufe, sabiendo que eso le va a causar un daño. Es un buen ejemplo, pero, ¿sabe? Si usted mete los dedos al enchufe, no se muere. Los ingenieros eléctricos diseñan los voltajes para que la gente no muera. Es posible que alguien se electrocute con 220, por eso, por ejemplo, en Estados Unidos se usa 110. Y probablemente uno aprende al no meter. Pero aquí tampoco había un letrero que diga no corra, no salte, no se detenga, no mire el carnaval. Entonces, yo categóricamente digo que la gente que estaba ahí no tenía por qué saber que esto era delicado, que era provisional, que no estaba diseñado para una carga extraordinaria, no tenía letreros, además no tiene por qué tener el conocimiento de aquello. Entonces la gente no es responsable. ¿Quién más no es responsable? El que cuidaba, el ejército, la policía, ellos tenían que cuidar, en mi opinión, que no haya robo, vandalismo, agresión, insultos. Que la gente pase y no se quede en la pasarela, como lo hizo los anteriores años. Por ejemplo, sí. Pero no para que la pasarela no colapse, sino para que se mantenga el orden de la gente que está viviendo la experiencia del carnaval. Entonces seguro que todos los que cuidaban, su objetivo era controlar la seguridad ciudadana desde el punto de vista del robo, del asalto, del mal uso, de la drogadicción, lo que quiera. Pase. Claro, que la gente pase, que no se produzca un atollamiento, que no maten gente porque alguien se cae en la pasarela y otros pasan por encima, todo aquello. Pero no que la pasarela vaya a colapsar. A ver, le voy a mostrar un poquito la estructura misma, quizás un poquito de ingeniería nos puede enseñar esta noche. Ingeniero, le voy a agradecer, por favor. ¿Puedes ponerme las imágenes de la pasarela caída, por favor? Aquí podemos verificar a los fierros con los cuales han sido hechos, por ejemplo. Vamos a ver un poquito. Mírenme. A ver, ojo de buen cubero. Si usted hubiera estado ahí en ese momento, ¿qué hubiera dicho como ingeniero? Es difícil, a ojo de buen cubero, saber si la pasarela soporta o no esa carga. Porque esos tubos que forman la pasarela son tubos como este vaso, ¿no? Que tienen... Vamos a hacer que muestren el vaso para que yo lo explique en cuanto terminen las expresiones. Ven, este vaso es el tubo de acero y el tubo tiene el diámetro y tiene el espesor de la pared. Ese espesor es difícil de ver. Entonces, cuando se diseña una estructura, uno elige como ingeniero estructural tanto el diámetro del tubo como el espesor. Entonces, si yo miro de afuera, no puedo saber qué espesor tiene eso. Entonces, es difícil. La pasarela eventualmente se ve razonable. Y por eso, precisamente, ha debido durar el tiempo que ha durado. 3 años. 2012 sí, comenzaron a funcionar. O por lo menos 2 horas. ¿Que se desarme y arme tiene algo que ver? No. Tiene que estar diseñada también para eso. Puede ser que la culpa haya sido que fue mal armada. Por ejemplo, que había que ponerle 6 pernos por nudo y le pusieron 4 porque les faltaba. Entonces yo, aún sin hacer un estudio, no puedo decir qué fue el problema. Si fue el problema de diseño, si fue el problema del armado y desarmado, pero si una pasarela se diseña para armarse y desarmarse, pues tiene que armarse y desarmarse y no por eso colapsar. Don Geraldine González nos llama de La Paz a nuestra línea 0800, que es totalmente gratuita y a la cual usted puede participar. Señora González, o señorita, buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, querido Johnny. Bueno, lo que quiero comentar un poquito es, yo estuve ahí, yo presencié el accidente, estaba muy cerca, estaba hospedada todavía en el Hotel Monarca, que es a 5 metros de la pasarela, y da la casualidad que también 7 minutos antes yo crucé esa pasarela, y me percaté de que justo en el medio yo sentí algo que ya se estaba hundiendo. Yo dije, cualquier rato esto se viene para abajo. Traté de apresurarme para salir. Pero ¿cuál es el hecho también, que Johnny, que acá, lastimosamente, tanto, bueno, para mí que las los que han construido, y también las personas tienen mucha culpa, porque al pasar las personas estaban saltando, bailando, gritando, haciendo porras, siendo así que eso es una pasarela. Ahora, los de la PM efectivamente estaban al inicio y al final de la pasarela, pero no se percataban de cuidar en el medio, porque ahí es donde la gente se ha concentrado. Yo te podría mandar fotos, tengo fotos de cómo la gente rompía el banner para lo que cubría de la pasarela, cómo lo rompía para ver de ahí, colgándose de ahí. Claro, porque eso era una pasarela, no era para un balcón para ver. Eso ha sido, por eso también ha sido la culpa. Estoy un poquito en desacuerdo con el ingeniero de que diga que no, que la gente no tiene la culpa. Tiene la culpa la gente, porque ellos han provocado también en un 50% este desastre. Geraldine, muchas gracias, muchas gracias. Valoramos tu opinión y, como siempre, la respetamos. ¿Qué dice don Mauricio Cazorla, presidente del Comité de Etnografía y Folclor, de todo lo que se dice esta noche, de las expresiones de la gente? Una evaluación hasta el momento, por favor, y su impresión, Mauricio Cazorla. Dos aspectos, John, que tengo que mencionar. También discrepo con el ingeniero, porque en la mañana la gente ha roto el banner y ha cambiado el uso o la utilidad para el cual estaba diseñada esta pasarela, y en lugar de ser un lugar de paso, se convirtió en un lugar espectable para ver la entrada. Cambió el uso, y además de que la falta de seguridad dentro de la pasarela permitió esto. Y es cierto lo que dijo la señorita, mi hermano pasó minutos antes y efectivamente había gente bailando, había gente que se había acomodado ahí para ver. Y otro aspecto que usted ha mostrado en las imágenes, hay unas pantallas LED que han sido colocadas al lado de la pasarela, y que cuando la pasarela se cae, pues también se caen las pantallas. Hoy día el gobierno municipal, a través de la alcaldesa, ha informado de que no ha autorizado en ningún momento el que se hayan levantado estas pantallas, que parece que estaban apoyadas en la pasarela o colgadas. El peso es considerable. Y lo más extraño es de que para la noche ya no habían estas estructuras. Ahí vemos una parte de los pilares. Más adelante las imágenes van a poder ver que en realidad están las pantallas caídas, y para la noche ya han desaparecido, y nadie nos puede decir efectivamente de que ahí están las pantallas. Esas son las pantallas LED, estaban apoyadas en la estructura de la pasarela. Personalmente, y lo hemos discutido incluso con las demás instituciones, es posible que esto también haya influido en el peso, porque no estaban a un lado. Si se han caído, si estaban aisladas fuera de la pasarela, pues estas no se hubieran caído. Si se han caído es que estaban apoyadas o estaban siendo reforzadas con la pasarela. Este es un aspecto que a mí me llama la atención, porque el gobierno municipal hoy día dijo categóricamente de que no ha autorizado que se hayan instalado estas pantallas. ¿A quién le pertenecían? No lo sabemos, se especula de que sea parte del auspiciador del carnaval. Yo no estoy seguro, habrá que demostrarlo. Si alguien tiene fotografías del momento que están funcionando, podremos demostrar esto. Y este justamente es el tema que yo también quiero ser enfático, porque lamentablemente el auspiciador de la cerveza, a través de la asociación de conjuntos, se han tomado muchísimas atribuciones, han modificado la parte visual de la entrada, de manera que incluso ha habido una especie de banner de gran tamaño en la avenida cívica, que a mediodía se ha caído. Gracias a Dios no ha afectado a ninguna persona, pero ya fue una advertencia. Entonces creo que estas son las cosas que hay que empezar a determinar con mucho, mucho detenimiento. Y esto, como Comité Departamental de Etnografía y Folclor, en el ámbito de la Ley 602, lo vamos a plantear legalmente. Si nos van a iniciar un proceso, nosotros estamos prestos para poder defendernos con todos los mecanismos legales, porque esa es nuestra atribución y lo vamos a hacer. Don Edwin Jayaza, don Gonzalo Choquehuanca, ¿algo más para completar, por favor, esta entrevista que ustedes quieran decirnos sobre este tema? John, agradecerte por darnos esta cobertura, por informar al país, por hacer sentir nuestro sentimiento. Queremos convocar no solamente a los músicos, también a todos los más de 90 heridos, que son a nivel nacional, hermanos bolivianos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que puedan contactarse con la Federación de Bandas y todos juntos hacer una representación legal para que puedan responder nuestras autoridades. Es más, hay algunas familias humildes que estaban cerca a la pasarela vendiendo sus rellenos, su comida. Ellos también con seguridad han sido afectados y con sus propios recursos están prácticamente haciendo sus curaciones. Acá tendrán que nomás asumir como corresponde. También pedir de que mañana se va, el miércoles, es decir, se va a habilitar una cuenta bancaria. Pedimos la solidaridad a todos los bolivianos, a las instituciones, a pronunciarse y apoyar, porque la Federación de Bandas no tiene un sustento económico. Si fuéramos empleados públicos, podríamos declarar 30 días o una semana de duelo, pero nuestros músicos en estos momentos continúan con su labor, prestando sus servicios, porque hay contratos de responsabilidad de civiles que hay que cumplir en las diferentes festividades. Decimos en reciprocidad porque los músicos del Carnaval de Oruro con el festival siempre hemos sido los soldados que hemos defendido la mayor riqueza cultural que tienen los músicos o en nuestro estado boliviano. Por eso les pedimos la solidaridad para que puedan llegar este aporte solidario para nuestros hermanos afectados, para que los heridos puedan, pues de alguna forma podamos ayudar, John, y gracias, estaremos gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Don Ujayasa, 30 segunditos así porque el tiempo ya se nos va, por favor, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, John, simplemente pedir la ayuda de nuestro presidente Evo Morales, como también de nuestras autoridades, del gobierno municipal, del gobierno central, y como también a los compañeros que nos puedan, a los médicos más que todo, que nos puedan ayudar, que nuestros compañeros aún siguen en el hospital, 9 de los compañeros siguen en el hospital, 3 que tienen fallecido, 1 grave, y a toda la comunidad boliviana que nos puedan solidarizarnos, no simplemente con mi institución que es la banda espectacular, como también hay personas heridas que estaban expectando. Bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista, señor. Muchas gracias. Ingeniero, quiero irme con usted con algo que Oruro se merece. Folclorotron, le pondremos un nombre. Graderías se han caído, han habido accidentados, no es la primera vez. Hoy se cae una pasarela con 4 muertos, 90 heridos. Y ya de una vez, ¿no? Es decir, no una avenida, no sé si le van a habilitar una calle, no sé qué será, pero me imagino y quiero soñar con una estructura de graderías de cemento o pasarelas definitivamente hechas que sirvan todo el año y cosas de ese estilo, porque artesanales somos en una entrada de semejante nivel, patrimonio de la humanidad, ¿no? Yo estaba cerca de la pasarela. Ah, usted estaba cerca de esa pasarela. Casualmente, bueno, ver, cerca, pero son 2 cuadros. Yo mostrando, ¿no?, imágenes ahí y se no, estaba ahí, pero, ingeniero. Bueno, y he visto con sorpresa que, primero, se maneja mucho dinero. Cada asiento costaba del orden de 650 bolivianos. Sí, señor. O sea, varios millones de dólares. Sí, señor. Derecho de cobertura cobraron a los medios de comunicación. 50 lucas para cubrir el carnaval. ¿Dónde va esa plata? Próximo capítulo. Siga, por favor. Bien, entonces aquí es un problema de falta de visión de negocio. Porque el carnaval de Oruro es, en mi opinión, el mejor carnaval del mundo. Y lo digo con orgullo. Yo soy paseño, pero quiero mucho a mi país. Y vaya que me emociona el carnaval de Oruro. Pero me da pena que no se haga algo muchísimo más espectacular, más ancho, mejor en condiciones, incluso ganar más dinero, ¿por qué no? Entonces hay que hacer infraestructura, no solo cobrar y no hacer infraestructura. Y habría que construir, ¿sí? Habría que hacer realidad en términos de negocio lo que ya es el hito de Oruro en el mundo. Si esto fuera otro país con mayor visión empresarial, no sé si privada o pública, pues aquí habría, incluso sería techado y bajo luces, qué sé. Entonces, claro que sí, deberíamos trabajar en ese sentido. Ingeniero, muchísimas gracias. Le agradezco como siempre su participación. Un gusto. Y bienvenido siempre a su canal de televisión. Gracias. ¿Sabe? Y al final, porque hay que continuar este capítulo, lo vamos a hacer. Oruro realmente se merece un espacio bien construido, con todas las condiciones, Ojalá que no sea por el tema electoral, ¿no? Ojalá que no sea por el tema electoral, porque Oruro se lo merece. Para uno que se aproveche. ¿A quién tenía el teléfono? ¿Me dice? ¿Perdón? Disculpe si lo hice, pero muchísimo. Vamos a la pausa final. Todo pulmón. Este lunes...